Bueno, ayer lo vi a nuestro a Daniel Giovannini de la colectiva. Le mandamos un abrazo a todos y todas quienes hacen la colectiva. Bueno, nada, un abrazo grande. A ver, si antes de meternos con lo que tenemos pautado para este momento de la mañana, un par de cosas de los medios tradicionales, para que podamos ir reconstruyendo las noticias que algunas de ellas no vas a escuchar aquí en la mañana de la red, y otras sí, en todo caso, las tomaremos de alguna otra manera diferente a la que lo hacen los medios tradicionales. ¿Quién es la mujer que puso la bomba? Dice Perfil. ¿Quién es la mujer que puso la bomba en el cementerio de la Recoleta? Ayer explotó una... le explotó una bomba en la mano a una piba que se llama Anaí Esperanza Salcedo. Dice Perfil que vive en el partido de Malvinas Argentinas. Perdió 3 falanges, se encuentra internada en grave estado, además. Y lo que dicen es que iba dirigida a la tumba del ex jefe de la policía Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta para hacer explotar allí una bomba. Obviamente lo que hicieron, lo máximo a lo que puede acceder la inventiva del periodismo tradicional, es ir a las redes sociales. Por eso hay que tener cuidado también sobre cómo se manejan las redes sociales. En el caso de los activistas políticos en esta época, en las redes la mujer publica imágenes con el signo de la anarquía y se define como antipolicía, y se define como feminista, critica al patriarcado y a los anarcomachos. Además reivindica las figuras de la anarquista argentina Soledad Rosas, la joven argentina que se suicidó en Italia. Aprovechan para hacer un chivo de la película de la hija de Macri. En relación a la política, desde su perfil se desprende que cuestiona por igual al presidente Mauricio Macri como a los exmandatarios Néstor y Cristina Kirchner, según consignó el diario Clarín. Ah, encima Perfil toma un espionaje de Clarín a las redes sociales de esta piba que está internada en grave estado y que es hoy tapa de los medios tradicionales a propósito de esto que le sucedió en el día de ayer. En fin, una cagada, ¿no? Pero no hay mucho más para contarles en los medios tradicionales. Están haciéndose obviamente un festín y ellos la están pasando bomba con noticias como esta. Así que nosotros nos vamos al móvil de los últimos jueves. Hace ya más de un mes que tenemos móviles los jueves de Luis Angió desde algún lugar de Europa. Él nos sorprende, no sabemos de antemano dónde... ¿Dónde está? ¿Desde dónde lo vamos a escuchar? Ni siquiera sabemos, o sea, qué nos va a decir, si nos va a hablar de algo como lo que hemos charlado alguna vez, que tiene que ver con su visita a uno de los de los lugares de exterminio durante el nazismo en la vieja Europa, o si... nos va a hablar de lo rico que se come en alguno de los lugares de Italia, donde supongo que todavía permanece. Luis está en lugares últimamente con nombres de heladería, lo decía Rosaura, su compañera de trabajo, el martes en su programa, y me parece que es indiscutible que es así. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo van? Nombres de Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo están Rosaura, su compañera, compañeros y compañeras? Bien, sí. Justamente, en base a lo que vos estabas comentando de lo que ha pasado allí con una bomba que le han puesto ahí en la Recoleta, el monumento, tumba al asesino Ramón Falcón, estoy justamente en la tierra de Sacco y Vanzetti, ¿no? En Italia. Ah, mirá qué bueno. Bueno, es lo que queda. No, ahora arribé hace poquitos minutos al lago di Cuomo, que es una una ciudad muy, muy linda, muy interesante, ya en la Lombardía, en el norte de Italia. Y vinimos recorriendo, ya hace, el jueves pasado no tuvimos contacto y estuvimos por Venecia, por Florencia, Estás en pudimos la pasar, sí. Italia rica. Estoy en la Italia rica y se siente la Italia rica y se nota la Italia rica porque justamente venimos haciendo un trayecto por algunos caminos desde distintos lugares y es transitar ruta y ruta y ruta y vos sabés que yo comentaba, ahora yo ya estoy con mi compañera Cristina Varela, ¿no? Mi compañera de vida y mi compañera de programa en Oídos Mortales y comentábamos eso. Italia tiene más de 62 millones de habitantes, ¿no? Bastantes más que Argentina, en una superficie que no llega ni a, creo, la provincia de Buenos Aires, un poquito más. Claro. Y no hay pedazo de tierra que no quede improductiva. Es ir por las rutas y a los costados ver viñedos, ver olivares, ver algo que está cosechándose al lado de un pueblito, al lado de una granja. No, la crisis y la derecha está en toda Europa, como va avanzando, lo sabemos lamentablemente, incluso en Argentina o en otros países de América. Pero el primer mundo se siente. Fábricas, fábricas, fábricas, muchas fábricas que se nota que es producción para consumo interno, no sé si suena eso, ¿no? Y eso es lo que uno ve que aquí, quizás más allá de las crisis, más allá que el estado de bienestar, ha bajado bastante su estándar para un sector importante de la población, pero no hay tanta desocupación, no he visto tampoco en los lugares que he recorrido y que se nota que a veces en otros sí pasa, personas que estén pidiendo dinero o estén mendigando, muy poquitas, como es lo lógico y lo que ya sabemos, quizá alguien en la puerta de una iglesia, ¿no? Pero en general no se ve eso. Por Quizás, supuesto no se ve ningún chico pidiendo dinero, ¿no? quizás en la otra parte de Italia, en la parte menos rica, en el sur, esas cosas serían más frecuentes, ¿no? Sí, pero te digo, bueno, yo hace ya 2 o 3 años que estuve por la parte sur, tampoco recuerdo haberlo visto tanto, pero aquí por la parte norte, y te digo que, por ejemplo, en Venecia se duplica y se quintuplica la cantidad de turistas en proporción a los habitantes que tienen. O sea, hay mucho turismo. Y si hubiera mucha, digo, esto es una impresión mía del poco tiempo que vi, pero que uno más o menos alguna experiencia tiene en detectar situaciones. Y sin embargo no he visto en lugares tan poblados de turistas, de todo tipo y de todo origen, gente que si hubiera mucha, mucha indigencia estarían en la calle pidiendo, ¿no? Como lo vemos en otros lados. Como sí lo vi en Barcelona, como lo vi en Madrid, ¿no? Ahí sí, vi gente no solo pidiendo, sino durmiendo en la calle. En estos lugares no lo he visto. No sé si lo tienen escondido, lo tienen prohibido, pero no, eso no se vio. Bueno, y Venecia sigue inundada. Venecia Es se inunda. la ciudad más Sí. argentina de todas, justamente, ¿no? Por la inundación, supongo. Sí. Bueno, nosotros estuvimos 2 días y el primer día estaba todo bien y el segundo día vos vas caminando por las calles y ves que sale el agua por las napas y en algunos lugares, por ejemplo, en la catedral, estaba con un sector con agua y una particularidad se veía, nosotros íbamos caminando, después nos explicaron, vos vas caminando por las calles y las plazas de lo que ellos le llaman plazas, como si fueran lugares de apoyo sobrelevado, módulos, ¿no? Sobrelevado. A ver, para que se haga la representación, ¿viste lo que pone la policía en Buenos Aires, vertical para acercarte? Bueno, esto sería horizontal. Plataformas con patas de 30, 50 centímetros, que cuando las napas suben, eso se, hay gente que los arma y arma todo un corredor para que se pueda circular, porque el agua a veces sube 30, 40, 50 centímetros, así brota de golpe. Entonces, si no, no se podría entrar por la ciudad, no se podría pasar, más allá de cruzar los puentecitos que se ven en las fotos turísticas. Entonces se arman, se van poniendo una al lado de la otra y sobre elevado se va armando un circuito para que cada uno se vaya moviendo y se vaya dirigiendo a los distintos lugares, ¿no? Tienen eso previsto. Entonces son grandes sectores de grandes módulos, vamos a decir, que están superpuestos uno arriba del otro y evidentemente, por suerte a nosotros no nos tocó, pero nos explicaban que hay gente del municipio, de la comuna, que los va armando para que la gente pueda ir caminando. Bueno, estás en la ciudad, pasaste, ya que estamos en Venecia, por la ciudad que tanto imaginó Shakespeare. Así es, sí. Por supuesto es un lugar súper turístico, el balcón está allí, están todos subiéndose al balconcito para sacarse la foto de Julieta. ¿En serio? La gente hace eso. La gente hace eso, suben las chicas a un balcón de supuestamente de Julieta y los varones ponen poses así abajo de... Así es. Hace eso. Pero la gente de verdad. ¿Lo hiciste vos? Hace eso. ¿Subió Cristina al balcón? No, eso te iba a decir. Hace eso la gente que está dispuesta a pagar 6, 7, 8 euros para visitar lo que sería el museo y el castillo de Julieta, y en todo caso ahí aprovechan y suben al balcón a sacarse la foto. Como nosotros ganas de pagar 8 euros para subirnos arriba de un balcón no tenemos, lo mismo de abajo. Claro, claro, claro, claro. Pero, igual el lugar es muy lindo y Verona es muy linda ciudad también. Bueno, Luis, queríamos tener un pantallazo contigo en este móvil europeo permanente de los jueves a la mañana del Enredando para contrapesar con las noticias que de aquí hasta las 12 vamos a seguir teniendo. Así que te agradecemos este rato de pensar en otra cosa antes de que nos metamos en la información. Quizá bajemos a la realidad un poco más explícita, porque el jueves que viene, si tenemos la posibilidad de contactarnos, ya voy a estar nuevamente en Madrid, donde en Madrid no puede ser de otra manera, es muy parecido a Buenos Aires. Entonces quizá también veamos situaciones de Buenos Aires. Antes de terminar, quiero hacer un pequeño comentario. Ayer nosotros entrevistamos a Boro, ¿te acuerdas? El periodista sí. de la red, sí. de Caos en la Red, y de la Jaine, que había sido juzgado y podía ser condenado. Bueno, ayer terminó de saberse que el fallo fue absolutorio. Es probable que para esa fecha yo esté en Madrid y me encuentre nuevamente con él y ya podamos entrevistarlo, ya con la buena nueva de que terminó todo, fue absuelto, y todo fue una gran patraña de la policía para armar toda una historia para castigar a los periodistas de los medios comunitarios, que no es otra cosa que lo mismo que hacen en Argentina, ¿no? Bueno, bien, perfecto, una buena noticia. Te cuento que para completar la noticia que yo daba, que está recorriendo la tapa de los medios tradicionales en cuanto a la situación que se vivió ayer en el intento de hacer detonar una bomba en la tumba del genocida Falcón. La policía detuvo, vuelvo al diario Perfil, la policía detuvo durante la madrugada de hoy a 10 nuevas personas, o sea, las otras son viejas personas, a 10 nuevas personas vinculadas al atentado perpetrado con la tumba de Ramón, contra la tumba de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta. El operativo se realizó en el barrio de San Cristóbal, en una casa tomada en Pavón en el 2300. Se secuestraron mechas, pólvoras y caños parecidos a los que se usaron en el ataque. Dice que las autoridades se dirigieron al lugar porque el detenido ayer por la detonación, Hugo Rodríguez, habría vivido en la residencia. O sea, acá los condicionales no pesan ante la duda, vamos y caemos sobre la militancia. Según confirmaron fuentes policiales a Perfil, o sea, nosotros nunca vamos a tener estas noticias porque no tenemos fuentes policiales. Durante el operativo detuvieron lo a otras... Lo teníamos, pero... Lo teníamos hace 10 años y lo descubrieron. Después vamos a estar hablando de la declaración indagatoria a la que va a estar siendo sometido en la mañana de hoy Américo Balbuena, infiltrado policía de la Federal en la agencia Walsh durante más de 10 años. Bueno, según confirmaron fuentes policiales a Perfil, durante el operativo detuvieron a otras 10 personas y también se incautaron caños, amoladoras, mechas y pólvora. Bueno, se viene una casa de brujas. El contexto del G20 ayuda muchísimo a esta situación también. Yo te iba a comentar. El hecho de lo que ocurrió ayer y también el atentado al juez Claudio Bonadío. Mirá, Perfil en la misma nota dice: en principio, si bien es materia de investigación, los perfiles de los detenidos primarios en la comisión de estos hechos, tanto la pareja de Recoleta como quien arrojó la bomba debajo del auto del juez Bonadío, están vinculados a grupos anarquistas, ¿no? Claramente aparece la demonización de los grupos anarquistas que ya habíamos vivido en otras circunstancias, en otras marchas. De categoría, ya ahora no son los troscos, son los anarquistas. Claro, en estos casos son los anarquistas. Bueno, Luis, un abrazo grande, gracias. Gracias, chau, un abrazo. Chau. Bueno, y ya nos hemos ido metiendo en las noticias, ¿no? Pero bueno, Luis hablaba del balcón de los 6 euros, 6, 7 euros. Qué loco, ¿no? Las boludeces que hace la gente cuando está de vacaciones. Nos ponemos un poquito Aspen, podría decir. The streetlight steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing, "Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah." You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us." You know, in a movie song. When you go